926. Establecer el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del Decreto Ley número 19.846 y del régimen de pensiones del personal militar y policial. Corresponde a. Objeto. 927. A partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones del personal militar policial. ¿Cómo se declara el régimen de pensiones del Decreto Ley 19.846? Cerrado. 928. Con el Decreto Legislativo 1133, los derechos y beneficios del personal activo y pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que actualmente pertenezcan al Decreto Ley 19.846. No afecta. 929. El régimen de pensiones del personal militar policial, creado con Decreto Legislativo 1133, es establecido de conformidad con lo dispuesto en la primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú. 930. Una de las pensiones a las que se puede acceder de acuerdo al Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones del personal militar policial, es la de invalidez o incapacidad. 931. Los beneficiarios del régimen de pensiones militar policial solo percibirán anualmente 12 pensiones. 932. Los beneficiarios del régimen de pensiones militar policial tienen derecho a percibir los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad y la bonificación por escolaridad establecidos anualmente en leyes anuales de presupuesto del sector público. 933. El aporte total según el régimen de pensiones militar policial del Decreto Legislativo 1133 será equivalente a 19% de la remuneración pensionable. 934. El aporte a cargo del personal militar policial de acuerdo al Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, será de 13% de la remuneración pensionable. 935. Los porcentajes de aportes del régimen de pensiones militar policial según Decreto Legislativo 1133 podrán ser modificados mediante Decreto Supremo. 936. De acuerdo al Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, la remuneración pensionable está conformada por la suma de la remuneración consolidada y los beneficios que se otorguen con carácter pensionable. 937. De acuerdo al Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, se reconocen como tiempo de servicios los servicios efectivos, remunerados y acreditados fehacientemente. 938. Según el Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, no procede reconocimiento de tiempo de servicios por licencia concedida sin goce de haber. 939. El monto máximo mensual de las pensiones de retiro, invalidez o incapacidad o sobreviviente que se otorgan al amparo del Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, será el equivalente de 0,2 unidades impositivas tributarias vigente a la fecha de retiro. 940. El reajuste de las pensiones se efectuará para aquellos beneficiarios que hayan cumplido 65 años o más de edad. 941. El pensionista militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú en el Decreto Legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial, o sus beneficiarios, salvo que ley expresa lo autorice, no podrán percibir 2 o más ingresos del Estado. 942. El pensionista militar policial que se encuentra dentro del régimen de pensión del Decreto Legislativo 1133, cuando forman parte de directorios de entidades o empresas del Estado, pueden percibir solo una dieta. 943. Se entiende como todo hecho derivado de este, que no pueda ser referido a otra causa, consecuencia del servicio o ocasión del servicio. 944. El personal que pasa a la situación de retiro tendrá derecho a la pensión de retiro siempre y cuando acredite un mínimo de 20 años de servicios reales y efectivos. 945. La pensión se otorgará mensualmente y se regulará con base al ciclo laboral de 30 años. 946. Cuando el personal pasa a disponibilidad o retiro por medida disciplinaria, implica que no gozará del reajuste de pensión. 947. La pensión de retiro se otorga de oficio. 948. El pago de pensión de retiro deberá realizarse desde el mes siguiente al que el servidor estuvo en situación de actividad. 949. Cuando no se acredita supervivencia cada 06 meses, ante la autoridad competente o ante el agente diplomático consular del Perú en el país de residencia se suspende la pensión de retiro. 950. Se suspende la pensión de retiro, sin derecho a reintegro a solicitud del pensionista. 951. Las pensiones de sobrevivientes que se otorgan son las siguientes: viudez, orfandad y ascendencia. 952. Tienen derecho a pensión de sobrevivientes los beneficiarios del causante que fallece en condición de pensionista. 953. En caso de fallecimiento del personal militar policial, ocurrido en acto de servicio, el derecho a la pensión de sobreviviente se adquiere cuando se acredite un mínimo de 30 años de servicios reales y efectivo. 954. En el caso de que no se cumpla con el tiempo mínimo de 30 años de servicios reales y efectivos, para tener derecho a la pensión de sobreviviente por fallecimiento en acto de servicio, él o los beneficiarios tendrán derecho a percibir subsidio póstumo. 955. La pensión de viudez equivale al 50% de aquella que percibía o hubiera podido percibir el causante. 956. Tienen derecho a pensión de viudez el cónyuge del causante o pensionista fallecido. 957. Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de 18 años del causante o pensionista fallecido. 958. Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos adoptivos. 959. Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a pensión de orfandad se genera si la adopción ha tenido lugar antes que el adoptado cumpla 18 años de edad. 960. Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a la pensión de orfandad se genera antes de que el adoptante cumpla los 60 años. 961. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha de deceso de éste concurra, entre otras, la condición siguiente: ser inválido o tener 60 o más años de edad. 962. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre o la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha del deceso de éste concurran, entre otras, la condición siguiente: depender económicamente del causante. 963. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha del deceso de éste concurran, entre otras, la condición siguiente: no existir beneficiarios de pensión de viudez y orfandad. 964. El monto máximo de la pensión de ascendencia será igual al 20% de la pensión que percibía o hubiera podido percibir el causante. 965. Caduca la pensión de sobreviviente según el caso, entre otros, por contraer matrimonio el beneficiario de pensión de viudez. 966. Caduca la pensión de sobreviviente según el caso, entre otros, por fallecimiento del beneficiario. 967. Caduca la pensión de sobreviviente según el caso, entre otros, por Recuperar el beneficiario inválido la capacidad laboral. 968. Se suspende la pensión de retiro, sin derecho a reintegro por salir del territorio nacional sin la autorización correspondiente. 969. Se suspende la pensión de retiro, sin derecho a reintegro por permanecer fuera del territorio nacional, sin la autorización correspondiente. 970. Para tener derecho a la pensión de invalidez, el personal militar policial que se encuentra dentro de los alcances del Decreto Legislativo 1133 debe acreditar un mínimo de 30 años de servicios reales y efectivos. 971. Tiene derecho a la pensión de incapacidad el personal militar policial declarado en incapacidad permanente debidamente comprobada por causa distinta al acto de servicio. 972. De acuerdo al Decreto Legislativo 1133, tiene derecho a la pensión de invalidez el personal militar y policial declarado en invalidez permanente debidamente comprobada por acto de servicio. 973. Se pierde el derecho a pensión de retiro. Haber sido condenado por delito doloso. 974. La pensión de retiro se otorga de oficio. 975. Cuando no se acredita supervivencia cada 06 meses ante la autoridad competente o ante el agente diplomático consular del Perú en el país de residencia, suspende la pensión de retiro. 976. Se suspende la pensión de retiro sin derecho a reintegro a solicitud del pensionista. 977. Para los efectos del presente decreto legislativo se entiende por acto del servicio el que realizan el personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú en acción de armas, con ocasión o consecuencia del servicio. 978. La pensión de retiro se otorga de oficio. 979. Se suspende la pensión sin derecho a reintegro por no acreditar supervivencia cada 6.06 meses ante la autoridad competente. 980. Cumplidos los 18 años, subsiste la pensión de orfandad en el siguiente caso. Para los hijos que adolecen de incapacidad absoluta para el trabajo desde su minoría de edad o cuando la incapacidad que se manifieste en la mayoría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella. 981. Se suspende el pago de la pensión de sobrevivientes sin derecho a reintegro, según el caso, por no acreditar semestralmente su supervivencia el beneficiario que no cobra personalmente su pensión. 982. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre o la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha del deceso de éste concurran entre otras la condición siguiente: depender económicamente del causante. 983. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha de deceso de éste concurra entre otras la siguiente condición: ser inválido o tener 60 o más años de edad. 984. Para el otorgamiento de las pensiones de sobrevivientes, se considera inválido al sobreviviente que en razón de su estado físico o mental se encuentra permanentemente incapacitado para trabajar. 985. Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha del deceso de éste concurran entre otras la condición siguiente: no existir beneficiarios de pensión de viudez y orfandad. 986. Subsiste la pensión de orfandad para los hijos que sigan estudios de nivel básico o superior de educación en forma ininterrumpida y satisfactoria dentro del periodo regular lectivo hasta los 21 años. 987. La pensión de orfandad por cada hijo con derecho a percibir pensión será el equivalente al 20% de la pensión que percibía o hubiera podido percibir el causante.